Y suena mi bonita cumbia de fondo porque ya tenemos a los chicos de la banda. ¿Cómo andan, muchachos? Buen día para vos y para toda la audiencia. Contentos, felices, sorprendidos. Como te decía cuando entramos aquí a la radio, sorprendidos del equipo de laburo, de cómo trabajan y la verdad muy, muy contentos. Bueno, gracias. Primera vez que están en Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. La primera vez en Aire Libre, sí. Es una radio que nosotros, yo particularmente la conocía porque soy del barrio, pero no... Nunca había tenido la posibilidad de venir a mostrar lo que es mi bonita cumbia. Y contento, ya te repito, sorprendido, alegremente y felizmente. Me pone muy contento que se labure así. Mi bonita cumbia, ¿cómo surge? ¿Cómo se conoce? Mi bonita cumbia arranca por el año 2014, más o menos. 2013, 2014. Yo empecé a cantar de grande. Soy una persona adulta, mayor. Y empecé a cantar de grande. Empecé a cantar cumbia secuenciada, lo que se llama cumbia secuenciada, que son con pistas en cantina, cantaba para un grupo. Decidí armar lo mío, o sea, dentro de lo que era lo secuenciado. Y bueno, y hoy somos una banda con 9 músicos en vivo, que próximamente el 5 de octubre vamos a estar por tercera vez en el City Center, que pisamos todos los escenarios, o casi todos los escenarios de Rosario, ya viajamos, ya tenemos salida por los pueblos, está difundida la banda, está dentro de lo que es la movida tropical, dentro de lo que es la cumbia, está con un pequeño nombre arrancando, pero ya un año y medio, casi 2 años de banda en vivo. Nosotros somos una banda en vivo con 9 músicos en vivo. Hoy equipo reducido, pero presente. Equipo reducido para la ocasión, con un invitado de lujo. Tenemos un invitado de otra banda, mi hijo, cualquier parecido es pura coincidencia. Sí. Pero lo tenemos aquí a Marquito, que nos viene a dar una mano. Matías, que es el director de la banda, que toca el acordeón, teclado y alguna que otra cosa más. Y nada, contentos, felices, armando. Ayer tuvimos un ensayo larguísimo. Hicimos sesión de foto para el casino, hicimos ensayo. Se viene el casino el 5 de octubre y estamos muy contentos con eso. Mucho laburo en la previa para que el show llegue de la mejor manera. Claro. Aparte tenemos trabajo también en lo que es las salidas diarias. O sea, esta noche tocamos en el Club Fire, en Oroño y Uriburu. Mañana tocamos en Club Argentino de Fuentes, tocamos en Pérez en un cumpleaños. La semana que viene viajamos a Chacabuco, el 15. Tocamos aquí también en el Club Peñarol, que hay un evento de cumbia cruzada. Bueno, después el 22, el fin de semana de la primavera, estamos en Rosario, Luis Palacio, San Jerónimo y Clarke, festejando en distintos lugares la fiesta de la primavera, en los pueblos de esos que ya nos conocen y ya nos llaman para trabajar. El 29 tenemos una salida muy particular que, por lo menos dentro de lo que es la movida tropical nuestra, nunca se ha visto que un grupo toque en Animal Rock. Tocamos en Animal Rock el 29 de septiembre, ahí en Mendoza y Oviolado. Y después ya viene la semana del casino, así que estamos con continuidad de trabajo. Con mucha agenda muy nutrida. Sí, gracias a Dios, sí. Pero lleva es el laburo de los 9 de estar en esto y de estar metiéndole y la consecuencia, ¿no? ¿Les parece si arrancamos con algo de parte de su trabajo, si nos quieren compartir? Dale, vamos a arrancar con un tema que pertenece a Marc Anthony y lo grabamos en nuestro primer disco. Mi bonita cumbia tiene 4 discos editados. Se llama Volando entre tus brazos, ¿sí? Cuando la cena está. Cuando quiera, Matías, arrancamos, dale. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida, atada a mi alma. Si tu mundo es mi bien, que te quema o te calma. Perdóname si yo te quiero así, entregada a mi ser y mis cuentos de hadas, amándote más que a ti misma. Si vivo para ti, debo confesarlo, que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Esta es mi única verdad. Tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte, que tengo tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. Ahí sonaba mi bonita cumbia con ese tema de Marc Anthony y su versión de Mi Bonita Cumbia, que el próximo 5 de octubre va a estar presentándose en el City Center. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran? Es entrada sin reservas. Significa que es gratis la entrada, que solamente por orden de llegada se ocupa la capacidad de las mesas. Una vez que está ocupada la capacidad, se cierra y después, bueno, cuando abre el show, se vuelven a abrir las puertas para que la gente entre a disfrutarlo, pero es gratis, es gratuito. Se consume ahí lo que tenga ganas, nada más. Así que bueno, entonces está hecha la invitación. Por supuesto, están invitados. A cualquiera de los shows de Mi Bonita Cumbia, cuando tengan ganas, alguien que tenga ganas de venir y compartir con nosotros, es una experiencia linda andar con 9 trastornados, como decimos nosotros. Porque hay que estar bastante loco para estar en un grupo y intentarlo, ¿no? Porque cuesta muchísimo sin espalda, cuesta muchísimo sin dinero. Pero bueno, agradecemos esto, los espacios que hay para nosotros para poder mostrarnos. Y justamente eso por ahí, consultarte, ¿cómo hacen para justamente bancar la logística que demanda ensayar semanalmente o con frecuencia, reponer los equipos, hacerse conocido, porque hay todo un trabajo de logística atrás y por ahí si no tenés la espalda suficiente o no tenés a alguien que también acompañe... A la Argentina. Agudizando el ingenio, normalmente, o gracias a Dios tengo... Ahí se escucha mejor, Dani. Gracias a Dios tengo compañeros que son leales y por ahí, por ejemplo, esta semana no me da temor decirlo. Esta semana dejamos una de las 3 salidas que tenemos para comprarnos los pantalones nuevos para el casino. Mira. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, así lo vamos manejando, así lo vamos piloteando. El timbalero nuestro tiene una salita de ensayo en la casa, ahí ensayamos, si no yo tengo un equipo con el cual podemos ensayar en mi casa, un equipo para ensayar, no para salir a tocar. Cuando salís a tocar se contrata sonido. La logística, autos, chata, lo vamos viendo. ¿Hay algún material discográfico? Sí, 4 materiales. Oh. El primero se llama Tu Piel, el segundo se llama La Música Se Comparte, el tercero Un Beso y Nada Más, y el cuarto, que es el último que salió el 6 de enero de este año, Formando Fiesta, que es el eslogan de la banda y que es lo que la banda quiere llevar adelante, ir a dar la alegría, ir a hacer bailar, ir a hacer disfrutar. Se iniciaron en 2014, entiendo que es uno por año. Uno por año, sí. Este año nomás descansamos. O sea, de Formando Fiesta se grabó en el 2017, tenía que salir en el 2017 por diferentes motivos. Se presentó el 6 de enero. Y este año, debido a cambios que hubo en la banda, ida de músico, venía y acomodo, y la cantidad de trabajo que hemos tenido, no hemos parado, gracias a Dios, todo el año. Todos los fines de semana hemos tenido trabajo. Gracias a eso, recién ahora estamos armando para grabar lo que va a venir la difusión, así que calculo que el 2018 nos va a encontrar sin ningún disco, pero bueno, ya lo sacaremos en el 2019. ¿Trabajan lo que es redes sociales? ¿Están en internet? Sí, ¿Se sí, puede sí. seguir? La página de Facebook, Mi Bonita Cumbia, y canal de YouTube, Mi Bonita Cumbia, también. Son las dos redes sociales. Teníamos un Instagram, pero bueno, lo había armado mi hijo, el más chico, que toca con nosotros, y no sabemos qué pasó. Lo pusimos a tocar y Toca con nosotros. Hoy está en la escuela, por eso no vino. Es el bongocero oficial. Ramiro tiene 15 años, le mandamos un saludo grande. Un saludo grande para... Hay gente ya, hice una difusión en WhatsApp, hay gente que está escuchando. Claudia Toledo, para Débora, para mi prima Lorena, para un montón de gente que está escuchando al aire libre. Bueno, sí, un saludo para todos ellos. Dale. Gracias por estar. Gracias por estar del otro lado, que es importante también. Vivimos tiempos difíciles, la realidad... lo decimos siempre, las noticias no son buenas en los últimos días, en los últimos meses. Pero bueno, siempre es lindo también tener un poco de buena música, de alegría y sobre todo un viernes. Sobre todo un viernes, sí. Está bueno ir cerrando el viernes con algo, con música, un poco, un aire fresco. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, como dicen los memes. Normalmente. Ahora vamos a hacer un tema que me dijeron que se lo dedique a Dani. A ver. No sé si realmente se imagina cuál es, ¿no? El Dani más. No sé si le corresponde. No lo veo con la cumbia. No, pero yo. Cara de sorpresa. Lo escucharon y me dijeron que el tema habla de él. Se llama El Gobernado el tema. ¡Epa! ¡Opa! Me dijeron así, Dani, disculpame. Lo arranca Matías con el acordeón y dice así, dale. El jueves más complicado, pues tengo que cocinar. El viernes limpio la pieza, lavo y plancho sin parar. El viernes limpio la pieza, lavo y plancho sin parar. Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar. Yo no soy el primero con esta situación, es todo un problemita, pero tiene solución. Si yo le digo sí, ella me dice no. Si no le hago caso, me tira por el balcón. Si yo le digo no, ella me dice sí. Razón tenía mi mamá, solo me queda sufrir. Llegó el fin de semana y quiero ir a bailar, pero hay una cosita que les quiero contar. Yo no soy el primero con esta situación, es todo un problemita, pero tiene solución. Se acabó. Ah, ahí está, dedicado al Dani. Dice. No, Dani, me parece que ahí hay una trampa, ahí el vicepresidente de la institución fue el que te entregó, Dani. Yo no quiero ser malo, pero me parece... No, el móvil 67 de la remisería que trabajaba. ¡Apa! Franquito, el campeón panamericano de judo que está escuchando, le mandamos un saludo grande y felicitaciones para Franco. Dale, un abrazo para... Este tema pertenece a la banda, este tema es de la banda. El Gobernado es un tema que nosotros... letra, música nuestra y... Una dedicación a lo integrante de la banda, digamos. Alguno, el que le quepa el saco que se lo ponga, dijo uno, ¿no? Así que es así, bueno. Bueno, chicos, entonces, ¿algún número de contacto? Algo número como... de contacto directamente conmigo. Fernando Fer López, en mi Facebook, si no es 156-925-945, ese es el número con el que se pueden comunicar. Exactamente, así que bueno, cualquier mensaje, cualquier consulta que quieran hacer, si te vas a armar la fiesta de casamiento, si vas a armar la fiesta cualquier de divorcio, reclamo, si se va a la suegra, cualquier reclamo si, al Gobernado. Cualquier cosa, estamos para disposición de lo que sea. Hemos tocado en lugares muy insólitos, por ejemplo, dentro del Jumbo, se puede decir Jumbo en la policía, ¿no? Dentro del supermercado Jumbo en su 13 aniversario, cuando estaba abierto a la gente, nosotros estábamos tocando en vivo ahí adentro. Así que vamos a cualquier lado, no hay ningún problema. Así que bueno, ¿y esta noche o mañana están...? Esta noche Club Fire, Oroño y Uriburu, Oroño 4735, Noche Rosarina junto a otro grupo que se llama El Bloque, las chicas gratis hasta las 1:30 de la mañana, Club Fire esta noche, mi bonita cumbia, mañana el Club Argentino de Fuentes, Cena Show, y un cumpleaños, bueno, que es una fiesta privada, y la invitación especial es para el 5 de octubre, Casino City Center, con entrada gratuita. ¿Te parece, Fer, hacer un tema más antes hacemos de ir un tema, a hacemos la tanda? Un tema más que identifica a la banda. Este tema es el que mejor anduvo en las radios de Rosario. Se llama Noche de Copas. Y bueno, cuando quiera, Mati, dale. Te pido perdón, aunque a veces te llore, te juré mil veces que nunca más. No te pido Yo no te pido ver, es imposible, es mirar el pasado y dejar de pasar. No te pido que olvides y empezaré de cero. Se viene esa noche, yo hice mal. Una noche de copas, una noche loca. Desde otros brazos olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen. Pasaba Mi Bonita Cumbia con su tema musical, con este segmento que se lo dedicamos a todos los amigos y amigas que están del otro lado. En este viernes de música en vivo, de acústicos, agradecerle chicos por la visita. Nosotros vamos a hacer la tanda institucional, si se quieren quedar y hacemos un poquito más de música, si tienen algo preparado, si el tiempo no los apremio. ¿Preparado y apurado usted? ¿No? ¿Usted? Está, entonces cerramos contrato, después la factura se lo pasan ahí al vicepresidente, a Andrés Núñez, que va a estar depositándoles a su CBU lo prometido. Así que bueno, 11:58, Laura, estamos en el 91.3, estamos en FM Aire Libre. Decirte que la temperatura en estos momentos, mientras actualizamos los datos del tiempo, en este viernes 7 de septiembre, 21.5 grados, la temperatura en la ciudad de Rosario. Le mandamos también un beso grande a Geo, que está escuchando y les felicita por la música a los chicos de Mi Bonita Cumbia. A Claudia también, que nos está escuchando. Están todos moviendo el esqueleto, moviendo el cuerpo. 11:58, nosotros estamos aquí en el 91.3 y en instantes continuamos con más programa y con más Mi Bonita Cumbia, con música en vivo. Una noche loca, besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Y esa es la historia. Para la vieja y toda la banda, con mucho, mucho amor. No te pido perdón, pues tuve motivos. Tú estabas tan lejos y yo tan mal. Y a pesar de que nunca te había engañado, esa noche, amor mío, no pude más. Pero ahora ya sé que fue una torpeza. Te quise y te quiero, aunque es tarde ya. Yo quise vengarme y el daño está hecho. Te pido que olvides, amor, podrás. Una noche de copas, una noche loca. Besé tus brazos, olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo solo. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Estás escuchando. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Amigo Mancha Pereira. Me insinuaron, me contaron, me dijeron mucha gente que has hablado mal de mí, que no entendieron por qué tienes tantas ganas de ensuciarme y tanta envidia, que te esmeras en odiarme para echarme tierra encima, que yo he sido lo peor que te pasó en mi bel hombre, un idiota, un imbécil, mal amante, poco hombre, cuántas ganas. Seguimos aquí en Seamos Libres y este viernes 7 de septiembre en Club Fry se va a estar presentando Mi Bonita Cumbia. Ya estamos aquí viendo su fanpage de Facebook, ahí está toda la información con toda la banda que se va a estar presentando en el día de hoy, ahí en el Club Fire. Pueden acercarse y ser parte de este show que te va a estar brindando Mi Bonita Cumbia, que se quedó a hacernos el aguante unos minutos más. ¿Cómo la están pasando, chicos? Bien, bien. La verdad que muy bien, muy contentos. Gracias, gracias por todo lo que nos están brindando. Y es muy valorable para nosotros que nos cuesta difundir nuestra música, el espacio, todo espacio es bienvenido y valorado, así que gracias. Nos decías fuera de micrófono que tienen ya un recorrido yendo a visitar los medios de comunicación, las radios, los canales. ¿Cómo es la parte de la movida tropical, la posibilidad de insertarse en los medios? ¿Hay posibilidades? ¿Es difícil? ¿Cuesta? Es difícil, es costoso, es el trabajo de cada uno valora su trabajo de la forma que lo quiere, pero bueno. Dentro de lo que es la movida tropical hay un ¿cómo se puede decir? Está sectorizado, ¿no? Sí. Pero por ahí radios como esta te dan la amplitud que te escuche gente que no escucha radio de cumbia. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces eso es lo que nosotros apostamos a seguir difundiendo fuera de lo que es la movida. Hoy alguien que escuche una radio de cumbia, vos le preguntás por Mi Bonita Cumbia y lo reconoce. Pero si yo a vos te preguntaba antes de hoy, no lo conocías, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, a eso es lo que apuntamos. Y en cuanto a espacios que se dedique a la cumbia, a la música tropical, hoy por hoy, ¿cómo está Rosario sacando aquellas peñas o aquellos clubes que...? Lo que pasa es que está muy acotado el tema de los bailes. Entonces, al no haber bailes, uh-huh. Normalmente los medios de difusión o los programas o las cosas se nutren de eso, de la gente que va a los bailes. Y hoy hay muy pocos bailes de cumbia en Rosario. Hay 4 o 5 y son puntuales. Algunos tienen radios partidarias de su propio lugar. Entonces no está fácil, está complicado. Pero bueno, se hace lo que se puede, se trabaja. Tenemos el apoyo de radios como FM Todos Pasan, FM Winner, FM León, FM Caribe, no me quiero olvidar ninguna, pero bueno, de un montón de radios que sí, que te difunden, la FM La Bonita, radios que difunden nuestra música y que nos dan una mano, que así la gente nos va conociendo. Así que bueno, entonces esta noche, desde las 1:30, las chicas free en... Hasta la 1:30, hasta la 1:30 las chicas gratis ahí en Club Fire. Le mando un saludo a Seba 10, que me dijo que Club Fire no falla. Bueno. Así que bueno, hay que estar entonces ahí en Club Fire. El Dani también dice que no falla, gran asiduo del lugar parece ser, ¿no? Dice. Al Dani lo vamos a llevar con nosotros el 29 que tocamos ahí en Animal Rock, lo vamos a llevar con nosotros. Con Finestra, Señora Cumbia y no me acuerdo de otro grupo, somos 4 grupos que tocamos ese día. Bueno, ahí estaremos entonces con el Dani. ¿Hacemos un tema más? ¿Les parece, chicos? Este tema está incluido en el último material, se llama Mentiras, ¿sí? Mentiras para todas las mentirosas, ¿sí? Vamos. que juras amor eterno y vida siempre junto a mí. Yo era el tonto que por ti quemó sus manos en el fuego. Terminaste siendo una loba con piel de cordero. Yo, que creía todo estaba ciego, loco por tu amor. Que creía que eras en mi vida lo más importante. Fui la víctima de tu traición y todas tus mentiras, falsas mentiras. ¿Por qué no te vas? Si ya sabes que mi corazón ya no piensa en ti. Y es inútil revivir el alma si no queda nada. Nada que me pueda dar lo que yo he perdido. Todo, todo. ¿Por qué no te vas? Y te lleva toda tu miseria. Quiero estar tranquilo y pensar un poco en mí de nuevo. Quiero hacer mi vida solo, solo, solo y sin ti. Para las mentirosas que están escuchando la 91.3. Mentiras, así que bueno, mañana también van a estar presentándose en el Club Argentino de Fuentes, Mi Bonita Cumbia estando presente, formando fiesta. Formando fiesta, es el lema de la banda. Sí. Así que bueno, septiembre con todo, y recordá que el próximo 5 de octubre en el City Center podés también presenciar el show en vivo. La verdad que los chicos están trabajando a pleno para llegar de la mejor manera a ese show. Es su momento del año. A pleno. Sí, es la segunda vez en el año que vamos. Es algo bastante, bastante especial para nosotros porque era una meca, City Center era una meca. Yo lo había pisado con otra banda, una banda que tiene mucho más nombre, mucho más trayectoria, y siempre decía que algún día iba a ir con Mi Bonita Cumbia. Y la primera vez que fuimos fue el 6 de noviembre del año pasado, con una repercusión bastante buena. Volvimos el 2 de junio de este año, y ahora a 4 meses nada más, normalmente las fechas son 6-7 meses, y bueno, ahora a 4 meses se nos da la posibilidad de ir otra vez. Es una vidriera importantísima, es el casino más importante de Sudamérica. Te ve mucha gente que no te ve habitualmente, ahí van todos los que por lo menos te quieren apoyar, o por lo menos saben que van y se sientan tranquilos y ven. Es un lugar maravilloso, te tratan como un artista, con tu camarín, con prueba de sonido, con un montón de cosas que por ahí en los bailes que son a las corridas no lo tenés. Y para nosotros es muy, pero muy, muy lindo, es muy lindo vivirlo, disfrutarlo, y bueno, es nuestra tercera vez en menos de un año, estamos re contentos. Así que bueno, felicitarlos chicos por esto y esperemos que sigan los éxitos. Fer, muchas gracias por visitarnos, y sepan que tienen las puertas de la radio abiertas para cuando lo necesiten, cuando quieran promocionar o participar, mostrar su trabajo, sepan que lo pueden hacer, está la radio disponible, porque es también un poco el espíritu de la casa, abrir las puertas al barrio, a las personas del barrio, y también ser un nexo con todos ellos. Bueno, yo desde ya agradezco este espacio y todos los que podamos tener, para mí y para todos los grupos de Rosario que vienen, para mí no, hablo de Mi Bonita Cumbia, ¿no? Pero y para todos los grupos de Rosario que la vienen remando y la vienen luchando, porque cualquier tipo de espacio es importante, porque hoy ya a lo mejor me escuchó esa señora que estaba escuchando tu programa y que le dijo que le gustaba, y ya sabe que Mi Bonita Cumbia existe y que está, y que a lo mejor nos cruza en algún lado, nos ve, y ya va creciendo esto. Así que bueno, formando fiesta, Mi Bonita Cumbia, podés escribirles a su página de Facebook, podés seguir su canal de YouTube, donde vas a encontrar todo su trabajo, y contratarlo. Si te vas a casar, si vas a festejar tu cumpleaños, si vas a hacer el cierre de fin de año, si tenés un aniversario. Si lo echaste a tu suegra de tu casa y me querés festejar. También podés entrar en la página de Aire Libre Radio Comunitaria, que van a estar los videos de los temas que han tocado hoy. Acústico, sí. Exactamente. Así que bueno, hecha a la venta. Agradecemos a los chicos de Mi Bonita Cumbia que estuvieron visitándonos aquí en los estudios de Aire Libre en estos viernes de acústicos. Nosotros estamos hasta las 12:30 como todos los días y en instantes regresamos con más información para hacer el cierre del día de hoy. Y los placeres de la vida son estos, ¿eh? Cantar con vos, hijo mío. ¡Sami cumbia! ¡Bonita cumbia! Me tomas de la mano, me pides que